cuando la palabra no vale nada y se olvida con facilidad. Todos son promesas vanas que el tiempo se llevará. Los tiempos de la decadencia no se puede confiar. No es solo que todo esté en venta, es que todo está vendido ya. El código de honor de la vieja escuela, cuida tu palabra como lo único que tuvieras. Solo hay una ley y no es la de tribunales. Solo hay una ley y es la ley de la calle. Así es como siempre ha sido y así es como es. La perdición de los hombres tiene forma de mujer. He visto a tipos duros que no conocieron miedo, romperse por dentro como al vertir whisky en los hielos, con un crujido seco manteniendo la apariencia. Se levantan y se llevan su cadáver por la puerta. El código de honor de la vieja escuela, donde las deudas se pagan con la misma moneda. Código de honor, vigila tus espaldas, que la venganza es dulce y la verdad es muy amarga. Código de honor, entre caballeros, si disparas por la espalda, en tu espalda habrán agujeros. Código de honor, ojo con las mujeres, nunca confundas lo que deseas si quieres. Código de honor, claro y cristalino, ojo no te cortes si paseas por el filo. Código de honor, claro y meridiano, precio de la traición siempre es demasiado caro. Código de honor, está escrito en el viento, todos lo conocen aunque no puedan leerlo. Código de honor, no consiente mentiras, y el que a hierro mata, a hierro termina. Código de honor, código de honor, código de honor, código de honor, código de honor. Código de honor, código de honor, código de honor, código de honor, código de honor, código de honor, código de honor, código de honor, código de honor.